es el país de la luna oscura, es la habitación deshabitada, es la más bella criatura, es la dama descorazonada. Apuestos galanes la cortejan, y de aquellos que la han conseguido, con el paso del tiempo la dejan, y ella llorando escoge el olvido. Perdidas, María vive desesperada.